Todos los rostros te dan de amor, es por plan, ponen dui, ponen dui, te quita la isabelita, ponen sacristán, ponen dui, la mitad, la se pieta, ponen dui, en santa elena, ponen sacristán, ponen dui, ponen dui, que se canta las rosas, te dan de amor, es por